Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Hacer puentes para reencontrarnos. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, una nueva semana de Agenda Común, este documental radiofónico semanal sobre nuestra identidad común, nuestra identidad capillense, la identidad de nuestra región aquí en el norte del Valle de Punilla, buscando la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad, divulgando el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria y política de nuestra localidad y el norte del Valle de Punilla. Vamos a compartir estas dos horas de radio intentando ver una foto, pero que se suma a otras fotos para crear esta película, una narración de nuestra historia en este año 2019. Nos escuchan en vivo cada martes de 11 a 13 en vivo en la 98.1, una radio muchas voces. También en repetición los sábados de 13 a 15 horas. Y quién sabe por dónde vuelan estas palabras algún día, que intentan ser una canción del presente escrita en clave de prosa radiofónica y periodística. Nuestra manera de hacer arte, tal vez. La manera que nos sale. Bueno, les invitamos a acompañarnos. También se pueden comunicar, por supuesto, quienes nos están siguiendo en vivo al 15570333, mandarnos alguna historia, mandarnos alguna información que quieran que compartamos, mandarnos alguna propuesta de algún recorrido que quieren que sigamos en este programa y en próximas ediciones. Hoy tenemos varios invitados e invitadas que nos da muchísimo gusto, de diferentes instituciones y organizaciones comunitarias, centros vecinales, instituciones educativas, que nos van a contar su pasado, su historia, su huella y también su presente y sus sueños hacia el futuro. A ver si nos podemos reconocer en ese espejo común. Y nos metemos primero en el músico que vamos a estar recorriendo hoy. Saben, cada semana conocemos a algún artista de nuestra región. En este caso, a un exquisito, podríamos decir. Ernesto Bouvier. Guitarrista, compositor, concertista. Un artista único, en su género y en nuestra región. Desde la música clásica, composiciones propias. Esto es Preludio Americano, de su disco Raíces, que vamos a estar recorriendo en este Agenda Común. Estamos escuchando a Ernesto Bubié, el músico de nuestra región que hoy presentamos, conocemos o reconocemos en esta Agenda Común. Era Preludio Americano, el disco es Raíces. Después te vamos a contar un poquito de quién se trata. Ernesto Bubié, músico, compositor, concertista de enorme trayectoria y de virtuosismo exquisito, ¿eh? Continuamos en esta Agenda Común, en esta semana, y como siempre tratamos de que podamos compartir acá la historia y también el quehacer cotidiano de nuestras instituciones. Sentimos, entendemos que a través de ese espejo que representan nuestras instituciones comunitarias o sociales, educativas, solidarias, políticas, inclusive podemos reflejar un poco de nuestro estado hoy, este 2019. La semana pasada compartíamos un ratito aquí en la radio con un docente del CENMA, que es el secundario de adultos, así lo conocemos, y que tiene también una larga trayectoria en nuestra localidad y una importancia social fundamental, central en estos años, para poder recuperar también, ¿no? Mucha gente que ha tenido que dejar el secundario, que no lo ha podido terminar por diferentes motivos y en diferentes etapas de nuestra historia, con tantos vaivenes. Bueno, hoy está también pasando un momento difícil. Lo conversábamos con Juanjo Di Princio, que son momentos en que, bueno, las dificultades económicas, sociales, muchas veces hacen que incluso esta oportunidad, que tal vez sea la última, ¿no? Ese último recurso para poder terminar y completar el secundario, también se haga difícil. Está con nosotros Romina Romano, que también es docente, ¿no? Buen día, Romina, ¿cómo te Hola, va? Hola, buen día, Fede, y buen día a todos. Gracias por el espacio. Bueno, sí, bienvenido. Soy profe de matemática y estoy como preceptora trabajando en el CENMA. Bien. Sí. Bueno, el otro día decíamos, sería lindo que la gente conozca, nosotros entendemos y por eso hacemos este programa, que también por las diferentes camadas que han ido llegando a Capilla y también los que han nacido acá, bueno, unos desconocemos las instituciones más antiguas, otros desconocen por ahí las más nuevas, son diferentes velocidades y es bueno ponernos en común. Entonces contemos un poquito cómo nació, si lo que puedas contar, lo que recuerdes, cómo nace el CENMA, a instancia de qué preocupación, ¿no? Y qué significa y cuál es su objetivo. Bien. El CENMA es el secundario para adultos, lo voy a resumir así. Sí. Surge lógicamente por una necesidad social de estudiar para aquellas personas, jóvenes y adultos, que no pudieron, por cualquier motivo que fuera en su vida, concluir sus estudios en el nivel medio común, el que conocemos de adolescentes, ¿no es cierto? Comenzó teniendo su lugar en el IPEM número 78. Ajá. De hecho, en un principio se llamó IPEM 88 turno noche y luego, bueno, se genera esta nueva modalidad, jóvenes y adultos, y se le da el nombre de CENMA, ¿no? Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos. Recibe su nombre, recibe su espacio en tiempo y edificio también. Ahora nosotros no estamos más en el IPEM 88, eso es una cosa importante para aclarar. Estamos en lo que sería el IPEM 279 ex nacional que conocen todos, en la entrada que está más próxima a la ruta. Vamos a decir así, para que no confundan con el IES, porque siempre nos confunden. Sí. En el horario de 18:15 a 22 estamos en el CENMA. Para cualquier duda que se quiera, la persona que se quiera acercar, por lo que sea. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, ¿cómo, cuándo nació? Sí. ¿Y cómo ha sido esa historia? Porque hoy llegamos a este momento, nos contaba Juanjo también, de las dificultades, ¿no? De que está teniendo mucha gente para terminarlo, pero también, y lo destacábamos acá porque cada año también compartimos este espacio con la gente del Instituto Jusey, sí, que también mucha gente a lo mejor no sabe de la existencia y pasa esto con el CENMA, ¿no? Por eso tal es importante cual contarlo. Sí, por un lado nos encontramos con esta dificultad que descubrimos hace poquito, que mucha gente no sabía del cambio de edificio. Por ejemplo, mucha gente en Capilla había pensado que el CENMA cerró. De hecho, fueron a CENMA La Falda, que es el colegio central, digamos, la escuela central, a preguntar cómo podían terminar de recibirse porque el CENMA de Capilla había cerrado. Eso no es así. Solamente nos mudamos. Y por ahí no hicimos la difusión necesaria para que se supiera. Aprovecho este espacio para hacerlo. Y sí, es todo un tema la educación para adultos. Por un lado están las personas que están cursando, a las que se les dificulta muchísimo. Es muy diferente estudiar cuando uno es adolescente y por ahí convive con sus papás y tiene una realidad por ahí un poquito más distendida, ¿no? Uh-huh. El adulto tiene una realidad muy compleja. Además, en el aula hay un entrecruce de diferentes rangos etarios, porque hay chicos desde 18 hasta 25, después de 25 a 35 es como otra realidad. Ahí hay personas mayores de 50, 60 años que hasta tienen una experiencia de vida totalmente distinta. Claro. Entonces, todo ese entrelazamiento que hay, ¿no?, en el aula es enriquecedor y al mismo tiempo es difícil de manejar a veces. Pero más allá de esto, es la realidad social, me parece, que por la que atraviesa cada persona adulta, ¿no? De las cosas que se tiene que ocupar más allá de lo que es la escuela. Esto es todo un tema. Y sobre todo las personas que han dejado mucho tiempo de estudiar. Reincorporarse, a adquirir nuevamente hábitos de estudio, ¿no? Es bastante complejo. Sí. Lo que nosotros estamos ahora haciendo en la escuela, desde hace 2 años ya, implementamos un sistema de tutorías, que es más o menos lo que nos interesa promocionar, sí, en esta ocasión. Que facilita un poco el acceso y a poder terminarlo. A ver, ¿cómo es, sí, eso? Sí, a completar los estudios, a recibirse definitivamente, uh-huh, con título y todo, como dicen los chicos, ¿no? El sistema de tutorías implica que la persona exalumno, no hablo de los alumnos porque los alumnos estoy en contacto yo y les cuento, ¿no? Pero esto apunta más a los exalumnos que se enteren. Implica que la persona curse 4 encuentros durante 4 meses, 1 encuentro por mes. Tenemos pensado hacerlo en los meses de agosto hasta noviembre. La materia que no aprobó. Nosotros notamos, haciendo un estudio de los no egresados definitivos, que muchos chicos no egresaban por una materia, sí, o dos, en algunos casos. Que hay un bloqueo a veces, ¿no? Es una cosa, sí, que no podés... Sí, yo pienso que este bloqueo existe no solo en el nivel de adulto, sino en cualquier ámbito de la vida. Ser evaluado por un tribunal en una única oportunidad para decir todo lo que uno sabe o aprendió o pudo entender de la materia, basándose en un programa, y en muchos casos en el SENMA ocurre que los alumnos, al pasarse de una modalidad a otra, se encuentran con equivalencias. Y tal vez son alumnos que han sido excelentes alumnos en el nivel medio común y nunca en su vida se enfrentaron a rendir en un tribunal, ante un tribunal oral, claro, y escrito. Sí. Tal vez hasta fueron buenos alumnos por el temor a eso, ¿no? Y de pronto se encuentran que al cambiar de escuela, por motivos de la vida, surgen estas equivalencias de las modalidades. Materias que nos deben a nosotros por tener la especialidad en informática, cuando para ellos hicieron otra especialidad en la otra escuela. Uh-huh. Y sí o sí, era tan rígido el sistema de tener que rendir ante un tribunal, en las instancias de examen y con un programa. Esto sí inhibe al alumno que cotidianamente está dentro de una escuela desde jardín y primaria. Imagínense lo que es para una persona que por ahí hacen 10 años que no pisa una escuela. Claro. Ya inscribirse y sentarse en un banco y estudiar es un desafío. Mucho más tener que estudiar solo de un programa, algo que no vio nunca, temas que no vio nunca, y tener que rendirla ante 3 personas que tampoco conoce. Claro. Es bastante complicado. Sí. Y eso inhibe a veces, muchas veces, en muchas oportunidades, lo estamos viendo en la escuela, la oportunidad de recibirse definitivamente. Hay personas entre 5, 7, 10 años que deben una materia y no se presentaron nunca. Sí. Entonces, bueno, esta oportunidad es buenísima para estas situaciones, porque las tutorías lo que implica es una evaluación del proceso, uh-huh, más que un resultado final. Durante estos 4 encuentros, el alumno va a poder, en primera instancia, conocer al profe que da esa materia que él tiene que rendir. Fundamental, ahí, sí. Totalmente, el, sí, vínculo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso indispensable. Y además, va a tener el material de estudio, por lo cual les pido que cuando se acerquen para averiguar o para inscribirse para las tutorías me traigan un pendrive, por favor. Así matamos todos los pájaros de un solo tiro, claro, y les bajo toda la información que tienen que tener. Son módulos que tienen la información teórica y práctica. Uh-huh. Ellos pueden leerlos entre un mes y otro y los profes los van a ir orientando, les van a quitar dudas, les van a mandar a hacer seguramente algunos trabajos prácticos para ir viendo este proceso, qué parte comprendieron, qué parte no. Creemos que la finalidad de la escuela tiene que ser que el alumno entienda y aprenda cosas que no sabía. Claro. Es tan simple como, sí, eso. Hemos tenido esta metodología primero en todas las instituciones y bueno, y en la sociedad, y lo vimos estos días con en otras instancias, que hay un miedo al fracaso y nos han jugado a que a que nos sintamos casi culpables de nuestras condiciones, no haber terminado. Y entonces terminamos, y el temor al fracaso claramente juega. Obviamente damos el mensaje desde acá de enfrentarlo a eso, porque por supuesto que hay salidas, y por supuesto que además se puede fracasar también. Sacarle ese miedo, ¿no? Porque no. Es que también tenemos que enseñar y aprender todos a fracasar, sí, y a entenderlo. A ver, si yo, es que se puede llamar esto fracaso. Esta es una visión particular, sí, mía, sí, ¿no? Para mí el fracaso no existe. Exacto, iba a decir eso. Digo, la existe prueba subjetiva y error, sí, y del error la ciencia misma aprende y avanza. Sí. Y todos nosotros también. Así que no hay por qué tenerle miedo al fracaso. Y destacar sucede el proceso que vos decís, sí, más que claro, el resultado. Sí, claro. Sucede que en la escuela tenemos que poner nota. Sí. Y ese 6 o ese 5 a veces son determinantes. Uh-huh. A mí me encantaría también personalmente que no existiera eso, pero bueno, sí, claro, esa es una visión personal. La idea es esto, ¿no? Que los profes vayan viendo cómo los chicos van aprendiendo, los adultos, perdón, estoy acostumbrada al nivel, sí, de adolescentes, claro, y ver los procesos. ¿Qué puede pasar en el caso de que algún alumno no pueda asistir a alguno de los encuentros o algún trabajito no esté del todo bien? Posiblemente acuerde con el profe en diciembre, en el momento del examen donde debería rendir ante un tribunal, ver ese tema, revisarlo nuevamente, dar la oportunidad, que nuevamente también esa instancia de examen sea otra oportunidad más de esos 4 encuentros que tenga para terminar de entender eso que no entendió. Porque vuelvo a reiterar, o sea, la idea es que entiendan y que aprendan. Bien, por tutoría se puede aprobar. Esta es la parte alucinante, claro, del sistema de tutoría. Lo habrán peleado esto, me imagino. ¿Cómo llegaron? Gracias a Dios, nuestra inspectora es genial. O sea, nos da absoluta libertad para tratar de recuperar chicos, claro, para que salgan adelante las personas, que es la finalidad de la escuela, ¿no es cierto? Sí. Hacer que las personas evolucionen y adquieran su título y sigan para adelante. Así que no tuvimos mucho que pelear. Gracias, sí, a Dios, está todo más que bien en ese sentido. Claro, el objetivo está claro, porque uno interpreta que hay una sociedad a vuelta. Digo, que una persona que sabe levantar una casa todavía sigue ganando mucho menos que aquella que por tener un título. Sí. Esas son las condiciones de esta sociedad, y por eso me parece que el intento es, bueno, por lo menos acercarles esa herramienta para que, sí, pueda desarrollarse en otro plano y tenga mayor justicia. Lamentablemente, nosotros también destacamos que a lo mejor ciertas personas con otras ventajas, con otros aprendizajes, puedan también tener garantizado un buen ingreso, pero bueno, esto cuesta y el título ayuda. Sí, ayuda un montón. Así que bueno, es abrirles posibilidades a nuestros alumnos. Sí. Como te contaba, por tutoría se puede aprobar sin necesidad de rendir ante el tribunal a fin de año en diciembre. El profe evalúa el proceso, los requisitos serían, las condiciones más que los requisitos, que la persona asista a los 4 encuentros que vamos a habilitar nosotros. Vamos a reorganizar la escuela durante una semana por mes para que se den las tutorías. Nosotros tenemos en el Facebook un contacto que es Enma Capilla del Monte. Los invito a que soliciten la amistad a quienes quieran recibir notificaciones. Ponemos todo de modo público igual. O sea que quien quiera chusmear qué pasa en el Senma puede entrar a nuestro muro. Y ahí vamos a publicar las fechas y horarios de los primeros encuentros de tutorías que van a ser ahora la última semana de agosto. Ya bien, falta poquito. O sea, ahora, yo lo que les pido a todos y a toda la audiencia es que le pregunten al vecino, al amigo, claro, aquel que por ahí trabaja con vos, que no la deje pasar, que por ahí no se enteró, le pregunté, che, vos no debías una materia, querés terminar y alentarlo a esto, porque también muchas veces hace falta que alguien te empuje, te ayude, te acompañe, te inspire totalmente. Ahí para... Entonces, seamos responsables, traten de hablar con aquel que saben, uh-huh. Si saben que a alguien le falta alguna materia, que lo puedan comunicar y si no, preguntar, che, vos te terminaste, ahí está la posibilidad, comunicate, bueno, nosotros vamos a estar a disposición, vamos a tener contacto acá, pero si no, ¿cómo me dijiste? Contacto para que se comuniquen. Es el contacto del Facebook, es Zenma Capilla del Monte. Bien, Zenma es C-E-N-M-A. Exactamente. Bien, por ahí no sé, en radio es más difícil. Bueno. Y un teléfono o se dirigen allá, a la escuela. Sí, la escuela es como les digo, es donde funciona el IPEM 279. En el horario de 18:30 a 22 horas. Se pueden acercar con un pendrive, quienes se quieran inscribir. Estamos inscribiendo hasta este viernes. O sea, que se apure el que quiera. Por eso difundan, como decís, Fede, difundan a los que conozcan. Esto es para, quiero aclarar, para alumnos del Zenma de Capilla del Monte. Claro. ¿Sí? No es para alumnos de otras escuelas de Capilla del Monte, porque eso también me lo preguntaron. Pero bueno, si conocen a alguien que en algún momento se egresó, entre comillas, del Zenma y no se egresó literalmente. Le falta el titulito, le falta el papelito. Le falta una materia o dos, o las que sean, porque sí. Se pueden anotar de a las una materias ir sean, haciendo las tutorías. De acuerdo a los tiempos y la capacidad de cada uno de cumplir con este proceso. Uh-huh. Y bueno, por ahí, en diciembre de este año tenemos... La alegría de celebrar que un montón de gente recibe su título. Sí. Sería espectacular. Sería extraordinario en estos tiempos. Todo esto hace un aporte a la familia y a la autoestima de una persona. Porque sobre todo. A veces capaz que ni lo vas a usar. Yo no, viste, alguno dice, ¿para qué voy a terminar si después, viste, no me lo valoran? ¿Qué sé yo? Mi trabajo no me dan bola de título. Pero te da. Yo pienso que el título sí. Es una puerta. Sí. Uno la abre cuando quiere, claro, después, sí. ¿No? Pero sin el título esa puerta no está. Así que sí, a recibirse, gente, sí. Por sobre favor. Sobre todo si te queda una materia. Claro. A mí me pasó en el secundario, voy a confesar acá. Sí. Me pasó que terminé. No era matemática, ¿no? Sí, matemática. Claro, porque yo soy profe. Claro, por eso. Pues, estás trayendo mis más peores recuerdos. Bueno, no, perdón. No por la materia, sino porque me quedó esa. Nunca me llevé materia. Ajá. Me llevé esa, pero porque tuve problemas ese año. Y con, sí. Y me quedó, ¿viste? Y bueno, entré después a la universidad, estudié muchos años, carrera, uh-huh. Tres carreras y demás. Pero bueno, me costó y, sí. Y tuvo que ver mucho con mi autoestima, ¿sabes? Con ese miedo al fracaso, también con el mandato de cumplirlo o no cumplirlo, jugar sí. con cumplir el mandato de terminar o no terminar. Hay muchas cosas es que juegan. Es un cruce ahí. De demasiadas sí. cuestiones sí. Las que tenemos en el interior cada persona. Sí. Nosotros en el Zenma trabajamos muy humanamente. No nos olvidamos de todo esto que estás contando, porque a todos nos pasó en algún momento de la vida tener un problema, una crisis, una situación y estar en la escuela y por ahí no sentirse totalmente entendido y no queremos eso, ¿no? Sí tienen número de legajo nuestros alumnos porque el sistema lo pide así, pero no son número de legajo, uh-huh. Son personas. Claro. Y los apreciamos muchísimo sí. A todos. Entonces está bueno esta oportunidad que les damos, que la aprovechen, queremos que la aprovechen. Sí, doy fe. Bueno, escuchándola a Romina, que la estoy conociendo, pero conociéndolo a Juanjo, sé que son personas con mucho corazón y muy humanos, así que acérquense sin miedo uh-huh. Y bueno, Romy, hay algo que en este programa tratamos de antes de cerrar todas las entrevistas, porque soñamos, imaginamos que en el presente, pero también en el futuro, alguna vez alguien escuche este programa dentro de 10, 15, 20 años, a ver qué pasaba en ese 2019 y qué soñábamos. Desde cada institución les pedimos eso, ¿no? Tal vez desde el rol que vos tenés, desde una escuela, desde la institución, como docente en Capilla del Monte, también como capillense, uh-huh. Y saliendo un poco de las ataduras del presente, digo esto y lo aclaro siempre porque a lo mejor soñar con municipios quebrados, con esta economía tan dura, pero soñar, supongamos sí. Que la cosa se acomoda, que podemos lograr salir adelante y alguien te pregunta, che, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Qué soñarías para Capilla y para la educación pública dentro de 10, 15, 20 años en Capilla del Monte? Esto lo comparto desde mi persona, sí, no quiero hablar en nombre de toda la escuela. No. Yo como profe, que adoro a mis alumnos, los que tuve y los que tengo ahora, lo que sueño es el empoderamiento de ellos, sí. Y la autodependencia, que puedan lograr esto de lo que vos decías recién hace un ratito, ¿no? No tener esta sensación de autoestima bajo, de frustración, de no poder, o de depender, o de que estamos en manos siempre de alguien, de otro que no es uno mismo. Me parece que la escuela debería funcionar para eso, para parar en los dos pies, para pisar un suelo firme, el de uno, y ir por lo que uno quiere en la vida. Eso me gustaría, sí. Más allá de las crisis o no crisis que puedan existir, el empoderamiento del ser, de la persona, uh-huh. Eso me encantaría. Bueno, nos sumamos a eso. Bueno. Nosotros acá compartimos una escuela de comunicación y intentamos eso. Y bueno, y me parece que ahí también sumamos lo cooperativo, la economía uh-huh. cooperativa, porque es eso, ¿no? El empoderamiento como laburantes y como sentir en nuestras propias capacidades, organizarnos con otro para poder llevar adelante esos procesos. Y muchas veces el estudio, y eso lo remarcamos, uh-huh. nos da esa posibilidad, nos empodera, nos da esa fuerza y esa autoestima para autogestionar nuestra vida cotidiana. Así es. Romy, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. Lo valoramos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir difundiendo esto. Pasaba entonces, compartíamos con Romina, del CENMA de Capilla del Monte. Nosotros seguimos con la música de Ernesto Bouvier, un maestro, escúchelo. Gran músico, compositor, artista de nuestra zona. Guitarrista que compone sus propias canciones desde la música clásica con muchos años de trayectoria. Thank you. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Agenda Común por la 98.1. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Estábamos escuchando a Ernesto Bouvier, este tremendo compositor, ¿eh? Vieron la mano exquisita que tiene, ¿eh? En una grabación que recorremos en el día de hoy, en esta Agenda Común, disco Raíces de Ernesto Bouvier. Hacer puentes para reencontrarnos. Y ya están los próximos invitados acá en el estudio. Ustedes saben, nos gusta muchísimo recorrer las organizaciones comunitarias. Sentimos y sabemos, estamos convencidos que ahí está el futuro, como recién lo hablábamos también con la gente del CENMA, en nuestras instituciones y organizaciones comunitarias. Seas cuales sean los gobiernos, buenos o malos, la organización comunitaria tiene que estar sólida, tiene que estar entrelazada, y por eso la vitalidad de los centros vecinales es lo que nos da la esperanza para una construcción colectiva, una comunidad activa. Por eso están con nosotros desde el centro vecinal del barrio Villa Cielo. Está Daniel, su presidente. ¿Cómo le va, Daniel? Hola, ¿cómo estás? Bien, colega además, ¿eh? Radialista. ¿Cómo anda? Bueno, estoy estudiando, yo soy un pupilo tuyo. Bueno, estudia pero hace radio también, señor. Bien. Bueno, está Diego también. ¿Cómo anda, Diego? ¿Qué tal? Buenos días. Me asomo. Me asomo en Viaraba, que es interesante. Sí, ahí está, claro. Está cruzando el charco, digamos, cruzando la calle. Sí. Bueno, vos dijiste que éramos el futuro, también somos el presente. También son el presente, porque los niños también son el presente. Muy bien. Pero, bueno, digamos que me asomo, está los lunes, martes y jueves de 20 a 22. Por FM Astral. Muy bien. Y que hoy va a estar nuestro amigo Cristian Biol también. Como ya se va a hacer una costumbre, porque sí, aparte es muy interesante, sí, cómo habla y lo que dice. Así que bienvenido. Ojalá podamos tener una columna. Sí, bueno, le voy dando la primicia. Este lunes que viene comienza su programa aquí en la radio. Cristian Biol junto a la Fundación Samanahuasi van a tener su programa los lunes a las 21 horas aquí en la radio, así que ya lo van a poder escuchar próximo lunes, ¿eh? Buenísimo. Bueno, a ver, empezamos por donde intentamos en esto que tratamos de que sea como un documental radiofónico de nuestras organizaciones comunitarias, por el principio, por la historia, por aquel origen del centro vecinal. Entiendo que cuando ustedes llegaron ya estaba conformada la institución, pero ¿qué nos pueden contar de lo que les contaron? Vamos a hacer ese pasamano de historia. ¿Cómo se originó? ¿Cómo arrancó? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que se cuenta? Bueno, el barrio es un barrio que está en una zona afectada por la reserva. No es afectada, es beneficiado por la reserva. Y bueno, entonces el barrio tiene unas características particulares, que es de pre-reserva. O sea, es como una amortiguación a la reserva. Y la ordenanza que tiene, o que se consiguió en el 2005, en 2003-2005, es favorecer esas características de la zona. Y bueno, cuando nosotros llegamos nos encontramos con eso, nos vinieron con una ordenanza diciendo, mira, no tenés que cortar esto, tenés que proteger esto, la superficie mínima para construcción es esto, no podés excederte de esto y de aquello, y nosotros respetamos esas pautas, ¿no? Bueno, hoy al presente te encontrás con que hay muchas excepciones otorgadas, y entonces se está como destruyendo el bosque nativo, la fauna que está en la zona, está también afectada, se están yendo más arriba de la montaña, y la verdad que eso es un poco triste, ver que no se hace nada al respecto. Porque no respetan, ni los propietarios, ni la municipalidad controlan, entonces es un descontrol total. Claro, ahí está la importancia del centro vecinal, de un espacio que nuclea a los vecinos, y han sido, sobre todo en los últimos años, muy activos alrededor de estos temas, ¿no? Muy activos, pero con pocos resultados, porque hemos ido mil veces a la municipalidad y nunca se puede tener una resolución favorable. Ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos años, el tema de la reserva de Villa Cielo, y bueno, vamos a decirlo así también, el entrecruzamiento con el negocio inmobiliario, porque esto hay que ponerlo en palabras. No es que hay un fantasma, una desidia porque sí, sino que hay un interés. Todo tiene un porqué, claro, ¿cierto? Pero es increíble ver cómo hay nuevas construcciones que están totalmente fuera de ordenanza, y cuando llegan los nuevos propietarios al barrio, en vez de proteger el medio ambiente y las chilcas y los aromitos, bueno, arrasan con todo. Se puede ver perfectamente en la calle Triunvirato y Frías, ese es el fiel reflejo, donde no quedó una chilca. Antes era como un mini bosque donde habían cuises y otros animalitos y pajaritos y qué sé yo. Bueno, ahora hay una casa con 300.000 luces, como si fuera una nave. Claro, bueno, no era ese el objetivo, ¿no? No lo dijo. Y el régimen del barrio, a ver, ¿cómo se podría sintetizar? ¿Cuál era la idea de los lotes mínimos, de la protección? Sí, bueno, esa es una de las cosas con las que nos encontramos, que es por las que estamos ahora otra vez en pie de reclamos, porque la ordenanza 1640 hablaba de que los lotes tenían que tener como un mínimo 2.500 metros. En ese barrio. Donde la construcción solamente estaba afectada un 20%, podía afectar un 20% del lote. Entonces, bueno, vos tenías una gran superficie bosque, de monte, virgen. Entonces, bueno, tenías que proteger eso. Al presente, y había, o dentro de esa ordenanza, había un punto que era que para hacer alguna actividad, así, cabañas o hoteles, yo tenía que tener mínimo una superficie de 10.000 metros. Bueno, eso fue lo que estaba como ordenanza para que no se afecte la zona. Al presente nos encontramos con otra ordenanza que se presentó en este 2019, donde reducen a 5.000 metros la superficie para construcción de cabañas, y que cada unidad puede tener habitacional tiene que tener mínimo 500 metros. Entonces, en lugar de 2.500, baja 500. Entonces, eso que es una zona de pre-reserva, de bosque, desaparecería todo, porque cada uno que va, primero no se le informa cómo se debe tratar el terreno, cómo se debe considerar las especies y todo eso. Entonces, hacen desastres, hacen playas de estacionamiento, porque vos lo ves y es triste ver eso, porque se afecta en muchos sentidos. Primeramente, la naturaleza en sí misma, la biodiversidad, y por sobre todo, cuando llueve, toda esa zona se va todo y claro, queda el terreno pelado. No se puede, pendiente. No hay posibilidad de recuperación del terreno. Sí. Vos sabés que, además de todas las ilegalidades de las que hemos hablado muchas veces, hay una especie de confusión sistemática, porque estos días estuvimos hablando de la statu quo, una ordenanza que salió hace tiempo, presentada por la actual presidenta del Consejo, que era un statu quo con el que nosotros nos quedamos, que marcaba. Estaba, vamos a decirlo con mucha sinceridad y con un poco de dolor, mal redactado, podríamos decir, porque decía statu quo de construcciones, alambrados, desmontes y demás en las zonas de la Reserva Villacielo, sobre los 1.100 metros y sobre todo el ejido de Capilla del Monte. Es decir, marcaba cosas que ya estaban legisladas, ya estaba prohibido, y ampliaba después a todo el ejido, entonces confundía. Y después hicieron una reforma, que esta nos llegó ahora, una reforma al primer artículo, donde solamente restringen a la reserva, los 1.100 metros y zona roja. Pero eso es una redundancia, ¿no? Ya estaba legislado, pero hoy hay un statu quo, por lo cual no debería poderse avanzar en nada hasta el 12 de diciembre. Bueno, lo cierto es que las personas que están en este momento ocupando puestos municipales, públicos, no se llama la atención de que una misma persona esté en distintas áreas, en lugar de haber distintas personas en cada área. Y es la que otorga las excepciones. Nosotros tuvimos un vecino que vino también a esta radio a hacer su planteo. Bueno, él pidió una copia de la excepción para analizarla, y porque estaba al lado de otro que estaba construyendo sin respetar las medidas y qué sé yo. Entonces, bueno, lo pidió, nunca se lo dieron. Nos vino al centro vecinal, reclamamos como centro vecinal y fuimos hasta el Consejo Deliberante. Ellos ahí se sorprendieron porque dijeron: no se puede hacer ninguna excepción sin que el Consejo Deliberante esté informado o que lo decida el Consejo Deliberante. Y bueno, esta persona, que ahora está en distintos puestos del municipio, consiguió, está insistiendo de que tener como si fuera todos los poderes para tomar esas decisiones. Sería sin que sea consultado. ¿Quién es esta persona? Porque si no siempre lo vamos sí, a decir. Sí, es el arquitecto Carlos Edo, que es secretario de Planeamiento, Obras Públicas y ahora presidente de EMOS. Y no sabés no, qué y, mal nos trató el y medio ambiente. Y también está en medio ambiente bueno, autorizando. No oficialmente, pero, bueno, pero sí. Es el que autoriza exacto. Las excepciones. Sí. Y la verdad que es muy triste. Quiero aclarar esto, ¿no? Porque ha habido mucha confusión. No se puede. Taxativamente, ninguna excepción a una ordenanza que no pase por el Consejo Deliberante. Ellos se amparan en que una ordenanza le dio la potestad al Secretario de Planeamiento de dar algunas excepciones chiquitas. Sí. Y él considera cuáles son. Ni chiquita, ni grande, ni minúscula, ninguna excepción a la regla puede no pasar por el Consejo Deliberante. Y ese tema pasó por el Consejo, o sea, cuando fue la demanda, el arquitecto Edo fue al Consejo Deliberante. Los concejales le dijeron que no había pasado por ahí. Y se fue de un portazo. Se fue sí, a se los fue gritos. Portazo. A los gritos. Sí, sí, sí. Sí, aparte, yo digo es muy interesante ver cuando la gente no cumple ordenanzas. Por ejemplo, nosotros tenemos un vecino enfrente que tiene también 2.500 metros, donde él podría haber hecho su casa y podría haber desmontado un pedacito alrededor de la casa. Bueno, ahora tiene 2.500 metros totalmente desmontado como un jardín. Entonces, cada dos semanas es... sobre todo en verano, pasa la máquina de cortar pasto. ¿No sabes lo que es el ruido de la máquina cada dos semanas, de cuatro horas a la tarde? Porque claro, tiene un jardín y quiere tener ese jardín de 2.500 metros donde debería haber sierras. Sí. Es increíble, no se puede creer. Y no nadie le pide que reforeste, que vuelva a poner árboles. No se deben tener miedo a los cuises, a las víboras, a qué sé yo. Sí. No, pero lo sorprendente de eso es que también es una persona que está trabajando en el municipio o al servicio del Consejo Deliberante y nada, es la impunidad total. Y bueno, lo que pasa a nivel nacional también está pasando a nivel municipal. Sí. ¿Qué? No, bueno, corrupción. ¿Qué? Corrupción. No sé si corrupción, pero una total desinterés por lo que realmente... Un desprecio por el otro, como pasa con Macri. Sí. Sí, pero sí, por sí. Eso, viste, la gente, los capillenses votaron a Fabricio y te votaron a vos para cambiar este olor claro. Olor raro que hay en el municipio. Así que esperamos que pronto asuman. Y sí, lo que está pasando ahora, que creo que con el intendente interino, como yo digo, uterino, Rodríguez, está en ese puesto porque para tapar tantas cosas que no se entienden. Yo lo veo así sobre la mesa. Yo lo que me sorprendió es que él estuvo en esa reunión que se hizo para tratar el tema de las excepciones. Y ahora él mismo lo pone en el cargo en el EMOS también. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que no entendió? O sea, porque a lo mejor como todos te dicen, no, y no se dio cuenta, se equivocó, no. Acá hay, así como pasa a nivel nacional, que se están tomando decisiones concretas en contra de la gente, en favor de sus amigos, acá también pasa lo mismo. Yo tengo nuestro vecino Armando Collado, un hombre de 75 años, hace un montón de meses que no viene, que es el que fue afectado por esto, porque le trajo problemas, el estrés le trajo problemas físicos. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que exponer a nuestros vecinos a esas situaciones, ¿no? Con decisiones que no son correctas? Es más fácil hacer las cosas bien y como corresponden y no hacer las cosas a escondida, tapándose, qué sé yo. Y el dueño de esa construcción que está en conflicto, él, cuando nosotros planteamos como barrio la necesidad de ver de rever esta ordenanza y modificarla o volverla a su antiguo forma, él nos decía, no, pero si la ordenanza no trata eso, la ordenanza hace aquello otro, y después, bueno, esa persona tiene una inmobiliaria, entonces, evidentemente... Como dice Armando, es el club de amigos de Capilla que todo lo pueden. Sí. Entonces vos mirás de afuera, porque, por ejemplo, nosotros queríamos hacer una casa que no tuviera techo a dos aguas. Imposible. Tuvimos que hacer el techo a dos aguas como la mayoría de las casas. Uh-huh. Y las cuatro últimas construcciones que están hechas en Capilla del Monte, en el barrio Villacielo, en contravención con la ordenanza, son todos techos planos. Bueno, no, pero... Y aparte la movilización de tierras, tienen la autorización hasta hacer un 5%, una ya hizo un 50% y sigue construyendo sin importar. Muchas veces, porque los pedidos de excepción, esto también hay que tenerlo en cuenta porque la mayoría no lo sabe, son hechos por los propios arquitectos y es para comodidad de los arquitectos, no del propietario. Uh-huh. Porque muchas veces uno dice, no, bueno, pero el propietario capaz que necesita. No, no, no. Es comodidad del arquitecto, ¿eh? Bueno, muchas veces, que son los que presentan estas excepciones. Bueno, y lo cierto es que nadie es multado o las multas están contempladas en el gasto. Uh-huh. Y, pues son bajísimas. Bueno, sí. Entonces la intención del centro vecinal es poder rever todo eso con las notas que estamos presentando tanto a la municipalidad como al Consejo Deliberante. Estamos también haciendo ver que no nos vamos a quedar con que no nos contesten, porque esa es la forma de trabajo que tienen ellos, sino que antes de que se termine este mandato, los responsables tengan que hacer algún tipo de... De alguna vez, sí, por todas, ¿no? Sí, alguna, porque acá nadie paga nada. Reconocerlo. Hace lo que quiere y sí. nadie responde porque uno se va tapando al otro. Entonces, sí. Bueno, ojalá que los nuevos vientos, uh-huh, cuando suman ustedes, uh-huh, todo el nuevo staff de la municipalidad, uh-huh, puedan cambiar y los responsables paguen. Yo no sé si hay... Si sí, no hacerse cargo es otra de las cosas, claro, que tienen en común, ¿no? A mí hay algo que me encanta, es el mal desempeño de empleado, de funcionario público, que es una figura que no se usa, porque... Se podría usar, y cuando un funcionario tenga que pagar con sus bienes por todos los desastres que hizo, por ejemplo, no pasar por el Consejo Deliberante cuando la ley lo dice, bueno, entonces el próximo no lo va a hacer, cuando tenga que pagar de su bolsillo, pero bueno, tiene que haber un caso testigo. Yo quiero que ese caso aparezca, así que sí, he votado gente para que las cosas cambien de una vez por todas. Sí, bueno, esto, digo... No es la idea del programa, pero sí confieso, porque además son cosas que no me gusta que queden así. Lo conversé la semana pasada, tuvimos una audiencia con el intendente interino y uno de los temas fue este. Le dijimos, usted estaba en el Consejo Deliberante cuando sucedió esto y el propio arquitecto fue el que confesó haber dado excepciones y usted sabe que no puede dar excepciones. ¿Y qué hacemos? Ahí están ustedes para accionar. Va y el pueblo que apoya y presiona. Sí. Somos, sí, nosotros el pueblo. Claro, porque también esto lo hemos hablado con los propios trabajadores y trabajadoras y esta semana con los trabajadores de EMOS. Todos hemos dejado pasar cosas que ya no podemos dejar pasar. Bueno, los propios trabajadores tienen que ahora empezar a decir todo lo que ha sucedido todos estos años y no dejar pasar, porque si no, como decís vos, para los que vienes hay que dar un mensaje, ¿no? Tenemos que decir, como dijo Alfonsín, mi límite es Macri. Bueno, sí, el límite es esto, basta. Claro. Exactamente. Bueno, si tuviéramos que poner otros objetivos que tiene el centro vecinal, además de hacer cumplir estas ordenanzas, bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, como centro vecinal nosotros hemos presentado varias veces una nota en la que nos concedieran un predio para poder hacer nuestro centro vecinal físico, o sea, sí, porque hasta ahora estamos así de casa en casa. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente nunca hemos tenido, nos dijeron sí, ya está el lote, ya está. Primero nos decían que no había, después nos enteramos que había un lote que lo iban a dar al Rotary y el Rotary había conseguido otro, entonces bueno, nos dijeron, le preguntamos, bueno, si estaba ese lote, ¿por qué no nos lo dieron a nosotros antes? Después Nicolás Zanotti me dijo de palabra que el lote que nos iban, sí, a dar es el que está en la esquina de Triunvirato y Chiclana. Uh-huh. Entonces le dije, bueno, si es ese, ¿por qué no haces un papel, algo firmado para que todo el mundo sepa que ese lote va a pertenecer al centro vecinal? Bueno. Pero el señor renunció, se fue y... Quedó, sí, en la nada. Sí. Todo queda en la nada. Es impresionante, sí, sí, en esta ciudad. Así que bueno, estamos sin centro vecinal. Nuestra intención es armar una biblioteca donde tener toda la información que se está recabando como barrios, porque cada vez que tenemos que intervenir para que nos den una respuesta, tenemos que pedirle las actas de toda la historia de Capilla para poder saber desde dónde viene la uñita que rascó la situación para hacer las excepciones. Entonces, bueno, todo eso es un material de apoyo y que les puede servir a todos los otros centros vecinales. Y bueno, también colaborar con la reserva, porque la reserva fue algo que quedó, hubo denuncias y qué sé yo, y bueno, las personas que estaba la ONG que estaba trabajando y lo estaba haciendo muy bien, se fue, porque la verdad que fue una cosa que en realidad fue con intención de que ellos se fueran para poder empezar con el juego inmobiliario. Y bueno, así está la reserva abandonada. Se capacitaron guardaambientes y también están sin la autorización, sin el reconocimiento, y todo eso se fue degradando. Hasta hay personas que estaban ahí en la reserva y fueron maltratadas, fueron acusadas. Sí. Todas esas cosas quedó en la nada, como está pasando todo el tiempo con este gobierno. Sí, esas son las cosas también que más nos duelen, que es que Capilla del Monte tuvo, y la verdad yo siempre valoré mucho, la organización comunitaria muy activa. Uh-huh. Pero chocar tantas veces contra una pared, contra un muro infranqueable, eso fue cansando a mucha gente. Sueño y aspiro a que esto se reactive una vez que haya un poco de respuesta, pero creo que tenemos la capacidad de ser una comunidad muy activa. Uh-huh. Esto que pasó en la reserva, me parece, en su momento, el nivel de acción que hubo, uh-huh, fue muy alentador, auspiciante, y bueno, tuvo... quedó en la nada, sí, otra sí vez. Y otra cosa que yo quiero decir es que cuando uno dice, no, porque el municipio estuvo muy bien cuando estuvo tal persona, estuvo tan mal cuando estuvo tal otra, en realidad estuvo mal cuando estuvo el intendente y todos los concejales, porque son todos responsables de un gobierno, no solamente el intendente. Los concejales también son responsables, que se van turnando, se van postulando, siempre van colgados como para tener aparentemente un sueldo ya fijo y vivir del Estado, como dicen muchos. Vamos al otro plano, de los sueños, de las ilusiones, de lo que, saliendo un poco de esta coyuntura, de la coyuntura actual, de la crisis económica, política, institucional, que nos hacen quedarnos en aspiraciones muy, muy, muy bajas. ¿Qué soñarían para el barrio dentro de 10, 15, 20 años, así, a lo grande? Yo primero, que la gente tome conciencia, porque si la gente no toma conciencia, de los pobladores, los habitantes del barrio, no toman conciencia ahora, dentro de 20 años esto va a ser una especie de aeropuerto, de playa de estacionamiento, porque van a poner luces donde no tienen que poner, y bueno, se va a destruir el medio ambiente, como vemos que se va avanzando en ese sentido poco a poco. Y la verdad que una, como si fuera una reserva, que el barrio quede dentro de la reserva con todas las características que tiene una reserva, o sea, lo más natural posible. Hay gente que, por ejemplo, se muda ahora y hace unas casas gigantescas con unas alambrados y con unas veredas donde no tiene que haber una vereda, porque es un lugar donde está la vegetación. Entonces ellos quieren tener una casa de Villa Gesell en una sierra, es una cosa que no va. Dani, ¿tenés algunos sueños? Es una pesadilla, ¿no? Sí. Lo que está pasando. Bueno, por eso no, pero tenemos que salir, porque si no, uno no sabe a dónde caminar. Digo, si nos borran eso, el plano del horizonte al que vamos, no sabemos a dónde caminar y vivimos peleándonos. A ver, ¿a dónde queremos ir? A mí me gustaría que se pueda reforestar, porque eso hace que el lugar esté, o sea, cumpliendo la función que tiene, porque eso no nació por nacer. O sea, la misma naturaleza construye su propio espacio y sus procesos para que el agua corra por donde tiene que correr, que se respeten esas cosas. Y bueno, no sé, estar en un lugar tranquilo. Evidentemente, como vos decís, uno tiene un sueño, pero te confrontás, cuando lo estás pensando, te confrontás con la realidad, que decís, despertás enseguida y ves, sí, la realidad. Bueno, no. Que no nos despierten. No, y como centro vecinal, que sea también un espacio de conexión entre los vecinos y que puedan venir otros, porque ahí en el barrio hay un observatorio, está la reserva, es un lugar que puede tener mucha actividad, para ver las aves, para analizar plantas. La verdad que es un lugar muy especial, Villa Cielo, y toda la zona que rodea la reserva, porque no solamente Villa Cielo, sino que también está Valenti, lamentablemente muy afectado hoy por hoy, y después Aguas Azules, todos esos que están recostados sobre la reserva. Son lugares que se pueden realmente a nivel turístico dar a conocer. Sí. Bueno, un sueño y un deseo que es más cercano es que asuman las nuevas autoridades, como vos que vas a asumir y como Fabricio que va a asumir. Yo creo que ahí hay gente nueva, va a haber un recambio, van a quedar algunos de los que siempre quedan colgados, pero bueno, creo que ahora la mayoría va a estar del lado del pueblo y no del lado de sus intereses. Sí, bien. Están trabajando en este espacio que está nucleando a diferentes barrios, uh-huh, interbarrial. Nos estamos conectando. Sí. queremos que hacer que todos nos juntemos, porque en realidad cuando nos enteramos de esta nueva ordenanza que fue sacada entre gallos y medianoches, como se dice, un 5 de enero que fue sábado, no solamente afecta a Villacielo, sino afecta a todos los barrios. Se cambiaron las reglas de juego de todos los barrios de Capilla y muchos centros vecinales no lo saben. Así que me parece que deberíamos juntarnos más. Sí, bueno, la intención, yo estoy subiendo al grupo de barrios, de centros vecinales, donde están conectados todos los presidentes y comisiones, la información de esto. Les pedí que por favor relean la ordenanza nueva, que analicen específicamente la que le corresponde a ellos, porque está por barrios y después hay generalizaciones. Entonces, bueno, les pedí que se ocupen y hacer en lo posible, cuanto antes, no sé, 15 días, 20 días, una reunión con todos los que puedan de las comisiones de los centros vecinales, para hacer un reclamo ya a nivel barrial, ¿no? O sea, no uno solo, no un solo barrio, sino que todos estemos, porque no es el caso de Villacielo, la reserva no es de Villacielo, la reserva es de Capilla del Monte, entonces todos tenemos que estar conscientes de eso y comprometidos con eso. Y así que bueno, varios de centros vecinales me avisaron que ya están leyendo esa ordenanza, y bueno, nosotros vamos a ir en ese WhatsApp subiendo lo que vayamos avanzando en nuestros reclamos personales. Bien, bueno, si se quieren conectar con ustedes, alguien que está escuchando, alguien del barrio o alguien de otro barrio y que quiere contactarse, ¿cómo puede hacer? Y bueno, pueden llamar a mi teléfono, uh-huh, mi celular. WhatsApp. O por WhatsApp. Más fácil. Al 1150. No, ese es el de 10. Es el mío. 11. 11-467-33898. Vamos a repetir. Sí, porque siempre en la radio digo el celular de él, entonces ya. Ah, claro. Más fácil. 11-467-33898. Daniel Salvatore. Presidente del barrio Villacielo. Muy bien. Ahí, póngale el sello. Sí, sí. ¿Tiene sello ya? No, todavía no estamos en el... No se puede, así. Bueno, gracias, pero Daniel. Pero a veces es mucho mejor no tener sello y trabajar. Exacto. Que tener sello como vemos tantos que están acá y que no hacen nada. No, dígamelo. Bueno, nosotros tenemos, pero yo ni recuerdo haberlo usado. Quiero agradecer al barrio que nos da esa posibilidad de estar en ese lugar tan importante. Hay personas muy capacitadas en el barrio y sé que hay muchas más que se tendrían que sumar. Que por favor los vecinos se sumen a los centros vecinales, que colaboren con los centros vecinales, que apoyen a los centros vecinales, porque es la única forma que vos podés tener de ser escuchado. Como vecino vos vas, reclamás y te cansás de reclamar. Contigo estuvimos más de 6 años pidiendo que bajen unas luces, por las características del barrio especialmente, y las luces las pusieron en otro barrio. Entonces nos dijeron, ya no tenemos más luces para ponerle a ustedes. Así que bueno. Y no solamente no las ponen, sino que vuelven a poner luces cada vez más fuertes, sí, y cada vez más ilegales, digamos. Sí, sí. Sí. Bueno, la semana pasada estuvo John acá, que es el especialista en astroturismo. Ajá. Sí, estuve escuchando un poco. Sí, muy interesante, y además, bueno, viene promovió una ordenanza que ya está, fue un decreto que está vigente, y bueno, y está intentando también construir un consenso para que, sábado pasado hice un encuentro para formar más gente, y que pueda haber reglamentaciones para que el astroturismo, es decir, el turismo de estrellas, que se transforma hoy en un fenómeno mundial, puede hacer en Capilla del Monte también algo efectivo. Bueno, nosotros antes salíamos al jardín nuestro y veíamos las estrellas. Claro. Ahora salimos y vemos un foco de neón, sí, que ni siquiera podemos ver la casa del vecino de enfrente. Uno solo te puede anular. Sí, uno solo anula que se ven las gemelas, lo tenés enfrente y ves el foco de neón que no, sí, sirve para nada porque alumbra para el cielo. O sea, es un, sí, gasto al cohete. Sí, y todas las pruebas, todas las comprobaciones, lo hablábamos con John también, han demostrado que mayor iluminación no baja la inseguridad. No. Nunca, nunca. No, y aparte era raro, porque vos en casa llegaba la noche, te tirabas a dormir, pero ahora con todas las luces que hay alrededor, entra luminosidad en la casa. Claro. Es increíble. Uh-huh. Y aparte que yo le dije al policía cuando nosotros nos robaron la casa, que yo no quiero que las luces de la calle entren a la casa, porque había luces que alumbraban todo el jardín. Digo, si un chorro va a entrar, no tiene que ni siquiera llevar linterna. Bueno, es lo que nos pasó al comienzo. Claro. Cuando vinimos nos pasó eso. Sí. O sea, entraron, los vecinos de enfrente no vieron luces, no vieron nada dentro de la casa, pero la casa estaba tan iluminada por las ventanas que tenemos, y entonces nada, robaron por las luces de afuera, doña, estaba sí, por las luces de afuera, sí, no, nosotros no teníamos las luces encendidas, claro. Y bueno, y también quiero decir que hay un observatorio en el barrio y hemos ido, y nos ha invitado el dueño del observatorio, hemos ido y la verdad que es hermoso poder ver las nebulosas, las estrellas, todo en un lugar tan lindo como es ahí, ¿no? Y bueno, con esas luces él nos decía que les quita visibilidad. Sí, bueno, se llama Villacielo, ¿no? Sí. Algo de esto hay. Bueno, muchísimas gracias a Una Radio Muchas Voces. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, nosotros continuamos en esta agenda común, escuchando un poquito más de Ernesto Bouvier, un exquisito guitarrista hoy. Relajamos, bajamos un poco con la música. Escúchelo un poquito más. ¿Será algo de Jacqueline Bouvier? No lo sé. Le vamos a preguntar. Gracias, Diego. Gracias, Dani. Escuchando a Ernesto Bouvier, un orgullo de nuestra región, ¿eh? Nació en Buenos Aires, se formó como guitarrista y compositor desde 1963 al 76 con Adolfo Galván, Graciela Pomponio, Lita Spema, Luis Rossetti, Leónidas Armedo, Abel Carlevaro y Guido Santórzola. Siente, según cuenta su biografía, la necesidad de profundizar sobre el movimiento mental, emocional y corporal a los fines de una integración ya vigente naturalmente en la formación del ser humano como espíritu, mente, sentimiento, emoción y cuerpo físico. Lo que habíamos escuchado antes era Sons de Carliñons, de Joao Pernambuco. Esto es de Flurí Milongueo de ayer. Desde 1974 al 85, progresivamente se formó como instructor de yoga en pranayama, hatha y meditaciones, con los doctores Rodolfo Leiserson y Hugo Ardiles, en técnicas de masajes, quiropraxia, etc. O sea, que seguramente lo fueron trayendo por acá. Desde 1989 vive en Capilla del Monte, centro energético de conocimiento mundial, junto a su esposa María Esther Ceruti de Bouvier, con quien ofrece un programa de guía de vida natural para una armonización estable a través de la alimentación natural y práctica de desintoxicación y reordenamiento. Ernesto Bouvier, que estamos conociendo o redescubriendo aquellos que lo conocen. Esto es el disco Raíces. Escuchemos el tema que da nombre al disco mientras esperamos la próxima invitada de esta agenda común. Mensaje al 15 570 333, decía en Valenti, está pasando absolutamente lo mismo, en referencia a lo que sucede y las ilegalidades, las excepciones, la degradación del suelo, del ambiente, que contaban desde el barrio Villacielo. Un asco, dice el mensaje, lo que hacen nos da mucha tristeza, tan poca sensibilidad. Otro mensaje, dice: buen día, soy Fernando, quería avisar que para que la gente que circule por calle Mitre a la altura de la EMOS, que ustedes saben que están de medidas de fuerza ya desde la semana pasada, tome precauciones ya que corren peligro por las bombas que tiran. Les cuento que mi hijo iba al colegio esta mañana y tiraron justo cuando pasaba, produciéndole una contusión a la pierna por impacto de un objeto arrojado por la explosión. Y lo más triste es que en vez de preguntar si estaba bien, se le rieron en la cara. Bueno, ya fue hecha la correspondiente denuncia, dice este mensaje. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces.

Dice, soy fiel a todos los programas. Qué belleza la música, gracias. Y a todos los invitados. Gracias, Alicia. Ernesto Bouvier, quien estamos escuchando y conociendo y disfrutando en esta edición de Agenda Común, lo están disfrutando ustedes también, estoy segurísimo. Estamos acostumbrados en estos horarios a estar en ritmos mucho más, bueno, de la mañana, ¿no? Que acompañen ese ritmo mañanero, pero la verdad, los están agradeciendo muchos oyentes, gracias Andrea también. Les cuento de paso, el próximo lunes 19 de agosto a las 20 horas aquí en el Cineclub Capilla se viene una esperada película, por lo menos por mí, creo que por muchos. Ausencia de mí se llama, no de mí Federico, sino de Alfredo Zitarrosa. Es la película sobre el exilio del maestro, el maestro Alfredo Zitarrosa, y esta película de Melina Servilli, si no me equivoco, Servilli, puede ser. Me cuesta leer aquí, pero es la que relata y cuenta del exilio de Alfredo Zitarrosa. Esta semana lo vamos a estar contando con más detalles. Gracias, Andrea. Y a todos los que se suman, se escuchan. Otro mensaje que llega, dice, yo apoyo a las enfermeras del hospital. Son excelentes personas y profesionales. Y es lo que destacan muchos. La atención a pesar de todas estas dificultades. Hoy, si fuera una pyme, estaría cerrada el hospital. Bueno, se mantiene por el esfuerzo y porque, bueno, no puede cerrar. Porque somos todos quienes dependemos, pero está en situaciones dramáticas y es importante que tomemos conciencia y que, yo diría, en los próximos días haya respuesta a esto. Ojalá que volvamos a escuchar este programa, como siempre digo, dentro de 15 años, y digamos cómo se pudo llegar a eso, ¿no? ¿Cómo pudimos llegar a esa situación tan dramática? Menos mal que hicimos algo en aquel momento. Esa es nuestra aspiración, esa es nuestra ética de la solidaridad. La ética que piensa que lo que tenemos hoy no es heredado de nuestros padres o abuelos, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos y nietos. Se lo tenemos que dejar un poquito mejor. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Esto fue Agenda Común. Ojalá hayan disfrutado como nosotros. Esto es Canción de Otoño de Ernesto Bouvier. La semana que viene, martes de 11 a 13 en vivo, sábados de 13 a 15 en la 98.1. Chau, gracias.